Para empezar a cantar, para empezar a cantar. Señores, licencia pido, no digan a la mañana, forastero y atrevido, forastero y atrevido. Para empezar a cantar, a tu puerta plante un pino, a tu puerta plante un pino, y a tu ventana un cerezo, por cada piña un abrazo, por cada cereza un beso, por cada cereza un beso, a tu puerta plante un pino. Y al pasar el arroyo dijo la liebre, apercibirse patas que el galgo viene, que el galgo viene niña, que el galgo viene. Y al pasar el arroyo dijo la liebre, servilletas y manteles, una niña fue a lavar, servilletas y manteles, y se le metió una rana, por el quítate y no enredes, por el quítate y no enredes, una niña fue a lavar, tocando la combihuela, una jota en una sala, tocando la combihuela y sabiéndola bailar. Es la flor de la canela, es la flor de la canela, una jota en una sala. Y al pasar el arroyo dijo la liebre, apercibirse patas que el galgo viene, que el galgo viene niña, que el galgo viene. Y al pasar el arroyo dijo la liebre, por los cerros de Ortigosa la luna se va poniendo, por los cerros de Ortigosa, y nosotros ya nos vamos. Quédate con Dios hermosa, quédate con Dios hermosa, la luna se va poniendo, y allá va la despedida, y allá va la despedida, la del sol en las paredes, que por las tardes se va y por las mañanas vuelve, y por las mañanas vuelve, y allá va la despedida. Y al pasar el arroyo dijo la liebre, a percibirse patas que el galgo viene, que el galgo viene niña, que el galgo viene. Y al pasar el arroyo dijo la liebre, y al pasar el arroyo dijo la liebre, a percibirse patas que el galgo viene, que el galgo viene niña, que el galgo viene. Y al pasar el arroyo dijo la liebre.